Voces y pensamientos. Reflexiones, comentarios, entrevistas en Tejiendo Ideas. Conociendo nuestra historia, el caminar de nuestros pueblos, aprendiendo nuestra cultura. Tejiendo Ideas, aquí en Voces y Pensamientos. Entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Estela López y estamos en una emisión más de su programa cultural Tejiendo Ideas, aquí en la XERA Radio 1, 760 amplitud modulada del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. El tema que veremos el día de hoy es sobre la conmemoración del tercer centenario de la rebelión indígena en San Juan Cancún en el año de 1712. Y para ello nos acompaña el compañero Miguel Gómez Gómez, que es originario de San Juan Cancún, quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, Estela, muchas gracias. El compañero Miguel Gómez actualmente labora aquí en Celali y nos va a comentar sobre este acontecimiento importante, así que acompáñanos porque comenzamos. Primeramente quisiera que nos comentara una breve reseña. ¿Cómo es que inicia esta rebelión indígena? Y gracias. Yo primeramente quiero agradecer a ti por la invitación que nos hayas dado en nosotros y sobre todo también a la gente que nos están escuchando en este momento. Y yo envío un saludo cordial a todos los compañeros, a los que están escuchando en este momento. En realidad sí, es largo lo que quieres saber. Sí, sí. Pero también al mismo tiempo es importantísimo saber porque la historia de la rebelión indígena del 1712 es extensivo. Hay varios libros. Sí. Se ha publicado varios libros sobre la rebelión indígena. Podemos destacar el trabajo que ha hecho al maestro o al doctor Juan Pedro Viqueira, que es un historiador reconocido por sus publicaciones, por sus varias publicaciones que ha hecho sobre la rebelión indígena. Y también el maestro, el difunto Jan DeVos, acaba de publicar un libro que se llama La Guerra de las Dos Vírgenes. Es sobre también la rebelión indígena en Cancún. Muy maravillosos los libros. También hay varios libros. Entonces, hay varias publicaciones sobre la rebelión indígena, ¿no? Entonces yo, a lo mejor sí podemos cometernos algunos errores, decir cosas que no está escrito, pero también es importante hablar un poco que también en Cancún y los demás pueblos donde sucedió el acontecimiento del año 1712, no solo en Cancún. Sí. Aparecen los libros y varias publicaciones, varias informaciones históricas que varios pueblos participaron en la rebelión, participaron celtales, participaron tzotziles y participaron choles. Hay algunos libros mencionan que fueron 32 pueblos y hay algunos libros mencionan que fueron 22 pueblos, pero en realidad sí participaron varios pueblos sobre la rebelión indígena. ¿Qué fue lo que sucedió? Y a mí sí me interesa comentar un poco sobre eso, porque la rebelión indígena no sucedió porque sucedió, ni tampoco la gente, los que estaban aquí, los que vivían aquí de por sí, pues no esperábamos que vinieran los conquistadores, que vinieran a ocupar nuestros espacios, sino más bien vinieron vinieron los conquistadores con la finalidad de ocupar nuestros espacios. En ese momento, pues estamos hablando, se ven ahorita, se ven ahorita por cuando llegaron los frailes, cuando llegaron los sacerdotes. Sí. Entonces se ve ahorita las ruinas que existen en la actualidad. Uh-huh. Esos son los testimonios que cuando llegaron los españoles impusieron la construcción de los uh-huh. templos, de los uh-huh. templos católicos, por ejemplo. Por ejemplo, en Cancún hay una ruina sí. donde sucedió la sublevación indígena. Sí. Que se llama actualmente, se llama Pocolná. Ahora nosotros le decimos Pocolná en Tzeltal. Sí, sí. También hay otra ruina en abajo del pueblo que se llama, hay una comuna que se llama Chacté. También hay otra ruina allí. Y sí. fue en, el primer asentamiento es en Pocolná. El segundo asentamiento del pueblo es en Chacté. Y el tercer uh-huh. asentamiento del pueblo, que donde está ahorita, es uh-huh. el tercer asentamiento del pueblo. Y así fueron todos uh-huh. los pueblos. Sí. Y así por ejemplo, en Huaquitepec, uh-huh. por ejemplo, en Citalá, por ejemplo, Bachajón, por ejemplo, Chilón, en Petalcingo, Tumbalá, hasta los Moyos, uh-huh. por adelante de Sabanilla. Existen las ruinas, sí, sí. las ruinas, el templo que cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los frailes, impusieron la construcción, las iglesias. Pero no solo era para construir las iglesias, sí. sino más bien en la historia marca que cuando se hizo las construcciones es que traen ideologías religiosas sí. los sí, frailes, sí, sí. Llegaron a imponer la religión uh-huh. para que aceptaran la gente del pueblo, uh-huh. ¿no? Los uh-huh. habitantes del pueblo, de los pueblos más bien. Sí. Entonces empezaron a haber choques, empezaron a haber como una idea extraña. Entonces, ¿por qué es esto, no? Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué esto? Porque de por sí los pueblos, tanto tzeltales, tanto choles, tanto tzotziles, pues uh-huh. tenían sus propias tradiciones, sí, sí. tenían sus propias expresiones, tenían sus la propia cosmovisión, la forma de ver uh-huh. y entender el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces de repente llega alguien que, ¿sabes qué? Cámbialo, ¿no? Entonces sustituye al otro, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, ¿por qué? Entonces uh-huh. si es de nosotros, ¿no? Sí, por sí. ahí empieza un uh-huh. poco, no es un poco, sino que allí nace la idea, pero ¿por qué? ¿Por qué me tienes que obligar, no? Entonces, uh-huh. la gente, pues, sí, lógicamente, tenían que imponerse, ¿no? Sí, sí. Tenían que buscar otra forma para poder defenderse con sus propios uh-huh. valores, con sus propias ideas, para que pues, sigan identificando como uh-huh. tal, ¿no? Sí, pues, sí. De repente llegan los frailes, de repente vinieron por acá, vinieron uh-huh. por acá. Fue un Entonces, choque. Fue un choque cultural, ¿no? Cultural. Entonces, sí. comienza Ajá. el movimiento, entonces no solo, bueno, los frailes, pues no vinieron, pues por favor, acéptenlo, ¿no? Sino Ajá. más bien vinieron a imponer. Obligar, imponer Ajá. a los pueblos para que acepten sus, sí, sí. sus ideas que traían en otro lado, ¿no? Ajá. Entonces, la gente de Cancún, pues se recuerdan ahorita que anteriormente, pues, somos de Guatemala, o éramos de Guatemala, uh-huh. más bien, ¿no? Sí, sí. Pertenecíamos en Guatemala. Y todos los frailes, pues, vinieron en otro lado. Uh-huh. Vinieron uh-huh. en otro lado. Uh-huh. Entonces, al defenderse los pueblos, pues, tenían que calentarse la cabeza los frailes. Uh-huh. Pues, ¿sabes qué, maestro? Pues, tienen que cumplir, ¿no? Entonces, empieza el cómo defenderse, ¿no? Uh-huh. Según la historia, por ejemplo, en Cancún fue el centro de sublevación. Entonces no uh-huh. pensemos que Cancún fue el único, sino sí, más sí. bien lo que Cancún se manifiesta en la historia es que Cancún fue el centro de sublevación, uh-huh. fue donde se dio uh-huh. el ataque. Pero también otros pueblos se dieron los ataques. Sí. Uh-huh. Pero que en Cancún se reconoce mucho la historia de Cancún, porque fue el donde se originó el ataque más Ajá. fuerte. En la primera lucha que tuvieron entre los españoles con indígenas, ¿quiénes fueron los que salieron victoriosos? Claro que, bueno, no podemos decir que también los indígenas, los pueblos quedaron uh-huh. jodidos, ¿no? Sí, sí. Claro que todas las ideologías y todo lo que, como eran antes, sí se cambió totalmente, ¿no? Entonces, pero lograron la victoria en nuestros pueblos. ¿Por qué? Sí. Porque también existe en la actualidad, todavía conservan la mayor parte de sus conceptos, de su cosmovisión, de su pensamiento, y todo lo que se ve. Entonces, es la forma cómo se han defendido y cómo se han resistido hasta en la actualidad. Gustaría que que nos acompañara también el próximo sábado y que nos comentara un poco sobre este tema que es muy importante más para los pueblos indígenas. ¿Algo más que quiera agregar por último? Creo que vale la pena conocer, conocer nuestro las publicaciones que han hecho los historiadores. Este 2012 cumple los 300 años de la lucha y resistencia de nuestros pueblos. Entonces, eso es la idea. Entonces, tenemos programado varias actividades. Invitados, ahí va a haber muchas actividades. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, es así como llegamos al primer corte de nuestro programa cultural Tejiendo Ideas. En un momento regresamos. Programa del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena. Todos los sábados a las 4 de la tarde por la XERA Radio 1 760 de amplitud modulada. Celala, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Estás escuchando Tejiendo Ideas. Ya estamos de regreso aquí en su programa cultural Tejiendo Ideas. Continuamos. Después de comentar un poco sobre la conmemoración de la rebelión indígena de 1712 en San Juan Cancún, pasaremos a otro tema, ya que este 17 de junio se celebra el Día del Padre y para ello realizamos una entrevista al señor Tiburcio Vázquez Montejo, que es originario del municipio de Sinacantán, en el cual nos va a compartir parte de su vida dentro de su comunidad y fuera de ella. Así que vamos a escuchar esta entrevista y en un momento regresamos. Entonces, me dices cómo se llama. Tiburcio Vázquez Montejo. Ah, ¿de dónde es? De Sinacantán. De Sinacantán. ¿Cuánto tiempo tiene que ya esté viviendo aquí en San Cristóbal? Ay, ya tiene como unos... ¿qué? 8 años que ya está viviendo aquí. Ah, pero digamos, o sea, cuando era chiquito estuvo viviendo allá con sus papás. No, siempre ha estado trabajando aquí. Ah, siempre. En los ranchos. Había un rancho aquí por la Portañuela, que era del licenciado Rodríguez. Allí empecé a trabajar ya con mi señora. Después me aburrí de allí o ya no quisieron ellos que estuviera yo. Entonces me dijeron que ya no querían trabajo, que iban a buscar otro. Ah, bueno. Ya fue que nos venimos aquí. Como ahí estaba yo con toda mi familia allá. Ah, vivía allá. Sí, allá en ese ranchito. Sí, sí. Después nos aburrimos, pues, más bien dicho. Ya fue que nos bajamos aquí en la calle. Aquí del San Ramón, sí, en la calle Real. Ah, ya. Sí. De allí, de allí me vino a solicitar otro señor, de hasta allá del Ojo de Agua, que le llamaban el Molino de Santo Domingo. Ah, sí. Allá. Sí. Ah, allá. Sí, el dueño de ese rancho era don Rogelio Cancino. Ah, estuvo trabajando ahí un buen tiempecito allí. Sí, fui a trabajar otros 4 o 5 años. Ah, ya sé. Sí. Después me aburrí otra vez ahí. No les gustó a mi familia que se quedaran allí. Hay muchos me decían que yo me quedara. Porque que me iban a dar terreno, que si no sé qué. No, y como allá todo era comprado, allá no había facilidad, Sí. entonces ya fue que, vámonos otra vez en San Ramón, vámonos pues, de acuerdo con mi señora, mis hijos y todo, nos venimos otra vez alquilando casa, Estuvieron sí, alquilando, en ese sí. tiempo. Pero ya Sí. tiene mucho tiempo. Ya Sí. entonces ya fue que le dije, ya dijo pues mi señora que consiguiéramos un pedazo de terreno para comprar, para la casa y todo. Bueno, ya empezaron a lotear todo este campo, era puro campo Sí. todo esto. Empezaron a lotear y ya fue que ya estuvo midiendo los terrenos aquel, el otro mi yerno, ya fue que me aparté este lugar, sí. Sí. Ya fue que entonces le dije yo, está bueno, ¿y cuánto va a costar? Tanto. Ah, bueno, y le hablamos el patrón, el dueño también era un licenciado. Y me concedió en dos pagos. Ya fue que lo compramos. Sí. Y de allí empezamos a parar la casita. Sí. Y allá, aquí enfrente, con unas láminas y unas costeras para la cocina. Sí. Esta es la primera casa que hice yo. Sí. Sí. Y así por fin, por eso estamos aquí ya. Esto, ¿y a Sí. los cuántos años pues salió de su comunidad? Ah, ya tiene. Cuando yo salí de allá, del otro rancho, entonces les dije yo, mi familia, quédense pues aquí. Como tenía yo terreno y casa allá también. Ah, No tenías también. casa, no, pero una galerita pues que había hecho. Entonces le dije, no, le dije, quédese aquí y yo voy a ir a trabajar allá en mi terreno y voy a, ya tenía yo unos dos, tres vaquitos. Ah, sí. Entonces lo llevé allá. Y como allá había más facilidad para poner los animales, había campo allá, que era del comunal. Ya fue que allí estuvieron comiendo mis animales. Sí. Tenía este animalitos entonces. Sí. Y así es que así estábamos, así estábamos. Yo y mi familia estaba aquí y yo estaba yo allá trabajando. Sí. Sí. Ya fue que, ya ahora últimamente tiene como 8 años que te digo que me enfermé. Ya fue que, bueno, la suerte que tenía yo mis vaquitas, era de mi señora, tenía yo. Y luego estaba ya enferma, se enfermó ella, estaba enfermo y enfermo, así de que también falleció. Y como era de la suerte de los animales, pues empezaron a morir. ¿Poco y por qué? Pues porque era la suerte de no era mío. Sí, ya lo quise escapar, pero ya no se pudo. Así de que de allí ya me decía antes, ya vende tus animales y vende tu terreno y te vas allá en la casa. Bueno, pues yo como sembraba yo maíz, sembraba yo frijol. Estaba bonito mi terreno, me ponía yo a barbechar los terrenos allí, Sí. pagaba yo trabajador, entonces había mucha facilidad ya. Y después se falló, murieron los animales, como murió mi señora, así de que ya me quedé casi sin animales. Y luego ya Tardaría yo como 10 años estar allí solito. Ya cuando me enfermé, ya fue que lo vendí ya todo, todo, hasta el terreno. Me vine ya por acá. Ah, vendió, o sea que ya no tiene nada de terreno ahí en Sinacantán. Ya no. Ya no tiene. Ya no. Ah, sí. Ya sé. Ya no. Aquí, solo aquí ya en la casita. Solo aquí tienes. Sí, sí. Ah, ya. Sí, pues. Sí. Pero ya lo tenía yo, pues, para la casa esta. Sí. Y además, este lo paró conmigo. Ya así. Y pues, algún saludo o algo que quiera ¿qué? Saludar. A pues mando muchos saludos a tus papás, nada más. Sí. Sí. Muchas gracias. Bueno. Agradezco a don Tiburcio y a su familia por darme la oportunidad de realizar esta entrevista y conocer parte de su vida. Y desde aquí mandarle un saludo a toda su familia. Y de paso, felicitar a todos los padres en su día, ya que son parte central de un hogar y son los que salen de su comunidad, de sus hogares, para irse a otro lugar para conseguir un buen trabajo y poder apoyar en la familia. De esta manera llegamos al final de nuestro programa cultural Tejiendo Ideas. Y recuerden que aceptamos comentarios, sugerencias para mejorar nuestro programa. Pueden comunicarse a los teléfonos del CELALI, que es 67-894-94, o si no, visitar nuestras oficinas ubicadas en la Prolongación Insurgentes número 156, barrio de María Auxiliadora. Y los dejamos con una pieza musical y hasta la próxima. Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Oh, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Tejiendo ideas en Voces y Pensamientos. Una producción del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas.